Ruido blanco. Sonido generado eléctricamente que tiene energía igual en cada frecuencia para que el nivel de banda de octava aumente en 3 decibeles para cada aumento de octava. El sonido del ruido blanco generalmente se percibe como un comparado con el ruido rosado. El ruido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística. Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia es una constante, es decir, su gráfica es plana. Ruido. Sonido inarticulado, por lo general desagradable. Blanco. Del color que tiene la nieve o la leche. Es el color de la luz solar no descompuesta en varios colores del espectro. Ruido blanco. Una hora para sentir la diferencia entre el y la música. Y el silencio se hizo. Sí. Bueno, volvimos, Ruido blanco tiene ciclo, poneme un poco, ¿no? De alguien, poneme un poco. Yo me niego a participar de esto así. Sí. Un poco de ánimo. Sí. ¿Estás contento de estar acá, Javier? Sí. ¿Estás contento, o sea, yo tengo ¿Estás contento de estar acá? Yo tengo un problema que a veces no puedo como mostrar mis emociones, pero vos créeme que yo por adentro estoy realmente contento. Estoy como efusivo así. Típica mentira de Javi, ¿no? Sí. No, es verdad, es verdad. A las minas le dice siempre eso. No. Yo no puedo mostrar mis emociones. Nosotros no vamos a levantar así. Este programa no se levanta así, ¿eh? Bueno, ¿con qué se levanta? Con ánimo. Con el para-pa-pam-pam. Para-pa-pa-pam, dale. Bailá. No. Eso ya no te lo llevo. Bueno, buenas noches. Ruido Blanco arranca. Luego de un par de semanas, por diferentes motivos. Ausentes. Semanas oscuras para los cuatro miembros del programa, ¿no? Exactamente. Volvemos, y traemos varias cosas. ¿Cómo, Javier? ¿Cómo estás, Jorge? Semanas siniestras. Dale. ¿Te pasó algo No, nos pasó a todos. Ah. La ausencia de Río Blanco fue siniestra. Fue siniestra, sí, bueno, puede ser. Pero sí, andamos bien, Javi y yo estamos bien. Joaquín, ¿vos cómo andás? Contento, ese rumpilia para pa. Ese que estiraste así me deja ver que estás contentísimo. Sí. ¿Por qué? Porque la banda del día te tocó a vos. ¿Y qué trajiste? Me tocó a mí, traje a Depeche Mode. Banda, una de tus bandas de cabecera. Una de mis bandas que más me gustan así en la vida. Muy buena banda. De todas. ¿Eh? Después los chicos eléctricos, sí, y de Super Uva. Che, en el especial de la nostalgia no hablamos de Depeche Mode. No, yo pasé un tema de Depeche Mode, pero no lo hablamos. Bueno, si no recuerdo mal, vos, digamos, en tus 14, 15 años, tuviste una banda tributo a Depeche Mode, ¿puede ser? Sí, cuando tocaba con El Oscuro. Sí. ¿Quién es El Oscuro? ¿El Oscuro es una persona? Sí. Lo tuvimos en el programa hace tiempazo, ¿no te acordás? ¡Ah! Pero ese ya es de la historia. ¿Cómo era que se llamaba? Camilo no. Terminaba de nombre, me parece, ¿no? Pero bueno. No me acuerdo del nombre, le decíamos El Oscuro. Se acuerda del nombre. Pasa pila de conocer a una persona por un apodo. Pero era tu época gótica. Sí. Bueno. Y para tocar covers de Depeche Mode, sí. ¿Qué instrumentos son los adecuados? ¿La banda qué instrumentos tiene que tener para hacer una buena banda de cover? Una buena. Bueno, sí, de Depeche Mode, ¿no? Depende del aire que le quieras dar. Y bueno, ¿y ustedes, por ejemplo? Nosotros hacíamos lo que podíamos. Claro, yo veo que eran tumbadoras y timbales. La tribu mandril. Era demasiado oscuro como para poder andar mechizándolo en estos momentos. Hay demasiada luz en esta cabina. Pero sí, Depeche Mode, la banda que tenemos hoy, la trajo Joaquín. Y si no me equivoco, tenemos una primicia también, ¿no? Porque anduve investigando un poco. A ver, sí. Yo no sabía. Anduve investigando un poco y parece que el nuevo disco de Buenos Muchachos no ha recibido reseñas así como inmediatas. Estaríamos en la cresta de la ola, surfeando, ¿no? Sí. Así que seríamos los primeros buitres en llegar al cuerpo. Tal cual. Sí, pero tal cual. Sí, no, porque tiene tres días nomás, o dos días, ¿no? ¿Cuánto tiene? Dos días. No más que eso. Sí. Dos, tres días. No mucho más que eso. Si bien se viene cocinando hace ya bastantes meses. Sí, el toque del sábado y el día siguiente creo que fue. Ya vamos a hablar del toque del sábado y cierto dolor. No lo mencioné nuevamente, el toque del sábado. Pero sí, entonces, la primicia que tenemos para ustedes hoy es... Bueno. Sí, tal cual. Ahí va, eso es lo que quiero escuchar, para varas. La cortina crónica. Lo que sea. Pero... Bueno, sí, no, vamos a estar recibiendo el disco, bueno, muchachos. El nuevo disco, ¿cómo que se llama? Ya vamos se pule la colmena, es inentendible. Se pule la colmena. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada como la lógica férrea de amanecer búho. Claro. Ejemplo, ¿no? Sí. Eso es obra de Pedro Alto, ¿no? Se ve a kilómetros, se ve. Sí. Este muchacho no anda bien. Bueno, entonces vamos a estar a cargo del disco de Buenos Muchachos, Javi. Sí, y la tríada se completa con y la Jorge. Tríada se completa, sí. Vamos a estar estrenando espacio. Estrenando espacio. ¿Cuál es el espacio? El espacio, por ahora, como la mayoría de nuestros espacios. No tiene nombre. No tiene nombre, pero está abierto a solicitudes, obviamente. Y el espacio se trata de música clásica. Vamos a estar trayendo compositores de música clásica al programa. Normalmente este es un programa que más que nada hemos pasado cuestiones de rock, cuestiones de pop. Hemos pasado cosas en el medio, nos jazz, acercamos electrónica. A la música culta. Y por primera vez. Más o menos, por primera vez hacemos como una tentativa de mandarnos a música clásica. Y pese a lo que dictaría, digamos, las buenas costumbres, no vamos a arrancar con ningún compositor así de los ultra conocidos, tipo. Ni les vamos a pedir Mozart, permiso. Ni vamos a pedir permiso a nadie. Lo bueno de esto es que la mayoría de esta gente está muerta, así que no claro, hay que darle permiso claro. absolutamente sí, a nadie. Sí. Lo bueno de poder pasar un disco de una persona muerta y reseñarlo es que no puede responderte. También. Pero ¿vamos a pasar el disco de una persona muerta? No, justo este está vivo. Jorge. Como te decía. Jorge. Pero ¿qué tiene más de 80? Bueno, ¿cuánto le falta para morir? Tiene más de 80. Poco, hasta ahí nomás. Está, perfecto. No, pero como te decía, las buenas costumbres dictarían que pasáramos algo de Beethoven o Mozart o Bach, pero no. Vamos a pasar un compositor polaco bastante vanguard para lo que es el género. Así que la impronta de Ruido Blanco sigue presente, ¿no? Sí, porque no, o sea... Anunciamos que vamos a pasar música clásica, sin embargo, enseguida... Nos decimos... Claro. ¿Crees que te vaya tirando una primicia a ver. Respecto a esto? ¿Quién puede estar involucrado en... O sea, ¿quién pudo haber usado el compositor que voy a traer hoy? De nuestros habitudes de Ruido Blanco. Ah, Te tiro dos datos. Cineasta y bizarro. Empieza con D y termina con Lynch. Sí, sí, sí. ¿Es David Lynch? Efectivamente. Ah. Vos, hay que mandar una carta a David Lynch para que deje de aparecer en el programa. David Lynch está constantemente, sí, no, está presente todo el tiempo. Pero pará, o sea que David Lynch pidió a este señor. No le pidió nada, lo usó. Ah, lo usó, lo tomó así. Como a nosotros. Debido, claro. Lo cogió bajo su ala. Claro, muy bien, muy bien. Hay otros más, pero quería mencionar a David Lynch. Bueno, entonces ese es el menú del día, ¿no? Es el menú del día, eso es lo que hay para cenar. Así que. Llegó tarde, pero acá está David Lynch. ¡Ah, no! ¡David Lynch! ¡Este tema horrible! David Lynch tiene una cláusula que cada vez que hablen de él tienen que pasar este tema, así que disfrútenlo, disfrútenlo. El tema. ¿Pero qué vamos a obtener de esto? Porque seguimos... O sea, yo sé que firmamos ese contrato, pero... Tal vez... Ahora ustedes me entienden, están totalmente cooptados estos dos. Salado. No, pero bueno, volvamos a Depeche Mode y arrancamos. Arranca Ruido Blanco, entonces, vamos ahí. Muy bien. Depeche Mode. Depeche Mode. Dejá de reírte. No, dale, dale, sí. ¿Por qué? El pecho de moda. Exactamente. No es la traducción en español, eso. El pecho de moda. No, de hecho no lo es. Depeche Mode es una banda. Como la mayoría de las cosas que pasamos acá, difíciles de definir. O sea, en un principio fue llamada synth pop, ¿no? Por ese elemento de. Hacer canciones justamente de pop con mucho elemento electrónico, mucho sintetizador, mucha base. Sí, sí, sí. Pero con el tiempo fueron cambiando, bueno, y es medio complicado. Electrogoth. También puede decir que es eso. ¿Electro qué, perdón? Electrogoth. ¿Qué significa? Porque es con TH final, Electrogoth. Electrogoth. ¿Y la segunda parte? Que ¿cuál es la segunda parte? Bueno, el electro evidentemente implica música electrónica. ¿Y el gótico? Ah, lo gótico. Lo gótico, bueno, más goth. Que nada... Perdón. No, más que nada me imagino que pasa por las letras y pasa mucho por el ambiente, la música, ¿no? Claro. Tiene un ambiente así medio... Siniestro, macabro. Siniestro, macabro, oscuro. Oscuro. Sí. Claustrofóbico, sí. No, en realidad, como te digo, eso ha ido cambiando. Vamos a escuchar muchas canciones. Por ejemplo, con la que arrancamos, Wrong, por ejemplo, ya no tiene... Lo mismo que estábamos, por ejemplo, escuchando recién, ¿no? No. No es esa especie de cosa con ecos y lenta y... Coros. No es tan oscura, digamos. Por ejemplo, el primer tema que escuchamos es mucho más violento incluso, capaz. Sí. Pero bueno, en realidad es una banda que se formó en los 80. Originalmente eran Vince Clark y Andrew Fletcher, que se juntaron para hacer una banda. Luego se sumó Martin Gore y después David Gahan, que es el cantante. Y bueno, se han ido rotando los miembros, siendo Martin Gore y David Gahan los únicos que se han mantenido efectivamente hasta el día de hoy. ¿Dijiste qué país son? Sí, no dije en realidad dónde son. ¿Vas a decirlo? Lo voy a decir, sí. Pero en el próximo capítulo. No, ahora. Odio cuando hacen eso, parezco Marcelo Tinelli. Vamos a tanda. No, son de Inglaterra. Muy bien. De Essex, para ser más exactos. Bueno, como decía, o sea, los tipos en realidad pasaron por varios nombres, antes de convertirse en Depeche Mode, sacaron el nombre de una revista francesa. Y es algo así como, según tengo, no sé francesca, quizás alguno de nuestros oyentes cultos que hay por ahí, que los hay, pueda ilustrarnos en este punto. Un Cortázar cualquiera. Un Cortázar, ahí va, exactamente. Un Cortázar. De Peche Modé. Sería algo así como, no sé cómo explicarlo. Es como lo nuevo sería como mucha gente antes, yo tenía entendido que era como novedades de la moda, pero es más como un aspecto fugaz de la cuestión de la moda, la efemeridad, algo así, una cosa atente, ponele, no sé qué quiere decir, yo le dije que sí, pero algo que es efímero, que dura poco, claro. Bien, está bien, bueno, estamos muy líricos hoy. Sí, no, pesadille. Bueno, estamos en Depeche Mode. Ya empezó a encajar. Vos, yo no sé cuánto una cosa. Hace 2 semanas que Jorge está con pesadillesco. Estoy metiendo ese adjetivo que se está metiendo tu sueño. Y a raíz de eso, yo, ¿cuándo fue? Hace 2-3 días tuve una pesadilla que hace años que no tenía pesadillas. ¿Ah, sí? Sí, basta, cortala con lo pesadillesco. Sí, bueno, mejor para vos. Pero volviendo a Depeche Mode, entonces sería algo así como la fugacidad de la moda. Claro. ¿No? Como que también quería transmitir un poco ese elemento de traer lo nuevo. Uh-huh. Si bien Kraftwerk habían trabajado mucho. Kraftwerk, no sé cómo se dice en realidad. ¿Catwalk? No. Kraftwerk. Kraftwerk, no sé cómo se dice. La banda de música, sí, alemana, de música electrónica, había avanzado mucho en ese aspecto. Depeche Mode es como que la banda que logró cazar el elemento electrónico con las canciones, me parece. Y popularizarlo también. Sí. Vos sabés que ahora que mencionás este tema, digamos, de la moda, el tema de la popularización y demás, Depeche Mode, yo con lo poco que conozco la banda y todo, ¿no? En parte porque tiene. O sea, Joaquín tiene suerte porque tiene que mandar 6 temas nomás este programa. Pero la banda tiene una patada de temas, y muchísimos, sí. Yo la verdad los detesto. Pero bueno. Pero tiene suerte porque puede elegir 6 mejores. Qué sutil la opinión, ¿no? Me encantó. ¿Alguien se dio cuenta de que estaba opinando o no? Sí, no. Pero es una opinión. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Tiene muchos temas buenos. Yo con lo poco que conozco, por eso mismo, porque he escuchado varios y no me han gustado y nunca profundicé en la banda. Me dijeron que te transformás cuando escuchas. Es una banda. Se vuelve pesadillesco. Es una banda que mete mucho para el lado, digamos, estético y de glamour dentro de la banda. O sea, sí. Es una banda que mismo ha sabido capitalizar mucho el tema de la apariencia de los miembros. El tema, digamos, de. Además del look y de todo demás, digamos, de las reputaciones de los miembros. Y también... ¿Salen arreglados al escenario? Y Yo creo que todo el mundo sale arreglado en mayor o menor medida. Pero estos tipos montaban... Sale arreglado de acuerdo a lo que es estéticamente lindo, digamos. Claro. Yo no diría eso. No, yo diría que salen con moda. La moda puede gustarte o no puede gustarte, pero vos te das cuenta cuando alguien está... Pero también eso ha cambiado a lo largo de los años. O sea, fíjate que siendo una banda de los 80, uh-huh. Ha quemado muchas etapas. Yo creo que la etapa, si querés, más... más excesivas y más glam fueron los 90s, también cuando estaban peor, digamos. Sacaron excelentes discos, pero por ejemplo, después vamos a hablar un poco de eso. Dave Gahan, el cantante, la heroína, no puedes distinguir entre la heroína y el tipo. Claro, son. Estaba en la lona. Una función perfecta. Claro. Pero bueno, volvamos al tema, digamos, historia de la banda. Digamos. Claro. Bueno, la banda se arrancó como cualquier banda, digamos. Arranca en un lugarcito chiquito. En la chiquita. Claro. Los tipos decidieron pasarse a los sintetizadores porque arrancaron guitarra y bajo, pero era muy complicado, era mucha plata, tenían que mover muchas cosas. Dijeron, bueno, conseguimos los sintetizadores y no tenemos que molestar por nada. Y por eso arrancaron para ese lado. Y la idea también era como de traer lo nuevo, justamente a raíz del nombre de Depeche Mode, ¿no? De como de buscar cosas... novedosas a la cresta de la ola, ¿no? En un principio Martin Gore fue el tipo que como que era como una especie de estrella principal de cierta manera, y luego fue avanzando el cantante Dave Gahan, incluso a los últimos años ha incluso escrito canciones, cosas que antes no hacía para la banda, como frontman, ¿no? Como que es. Los locos fueron un sello, los fueron a escuchar, les echaron Flea, los tipos fueron revolviéndose, el mismo gente que le echó Flea los tuvieron que contratar de vuelta. Bueno, y arrancaron, yo como decía, con esa cosa media como que provocativa, media oscura, con mucho sintetizador. Y luego vamos a hablar un poco de cómo los tipos fueron afinando eso con otras cosas en los 90 y lo que son los 2000, que me parece son como las tres etapas, 80, 90 y 2000, fueron bien diferentes para Depeche Mode. Ahora vamos a escuchar de la primera época, cuando estaban trabajando con Anton Corvijn, el fotógrafo que fue el que los empezó a fotografiar en blanco y negro y a trabajar con la estética de la banda. Vamos a escuchar el tema Strangelove de esa época, justamente. Vamos a escuchar un poco de sintetizadores. ¿Strangelove tiene que ver con la película? No. Nada que ver. Muy bien. Vamos ahí. Noticias, ruido blanco. Bueno, Jack White, Patti Smith y Depeche Mode. Perdón, Depeche Mode. Estoy poniendo is que no van. Tengo que poner comas. Comas, por o eso. Espacios. Jack White, Patti Smith, Depeche Mode y Damien Rice trabajan en un disco de covers de U2. U2 va a lanzar un álbum de covers para celebrar los 20 años de Achtung Baby. Que para muchos es el mejor de la banda. Disco clásico, sin lugar a dudas. Jorge opina lo mismo, sí. Bueno, Jorge puede hablar solo, ¿eh? Jorge dice que puede hablar solo. Bono explicó que el proyecto está siendo llevado adelante por una revista de música británica, la revista de música británica Q, y que en el disco aparecerán canciones como Love is Blindness, hecha por Jack White, So Cruel, por Depeche Mode. Sí, Depeche Mode, dale. Until the End of the World, por Patti Smith, y One por Damien Rice, entre muchos otros. Damien Rice, no sé quién es, pero aguante. Damien Rice es un surfista. No, es un surfista. ¿Sabés dónde de origen australiano. ¿Sabés dónde lo puedes sacar? Tiene nombre de surfista, De la banda sonora de la película esta, la del conejo gigante. ¿Te acordás que había un tipo que era... Donnie Darko. Está en la banda sonora de esa. Es el de The Blower's Daughter. Coldplay. Tenemos una novedad de Coldplay para ustedes. ¿Volvió a plagiar de vuelta? No, a no, ustedes no, que les encanta no, no. Coldplay como a mí que me encanta. No puedo decirlo mucho que me gusta Coldplay, me fascina Coldplay. Pero sí, Coldplay estrena otro tema de su nuevo disco y revela más detalles. A ver. ¿Me están escuchando de fondo? Ya hay que ser cuidadoso con Coldplay, porque ha salido a la luz últimamente. Que ya, vamos melodías, ya vamos a escuchar unos segunditos de esto. A Coldplay lo que le falta, ¿sabes qué es? Cojones. No, además de eso, ¿no? Le falta originalidad, capaz. El nuevo disco de Coldplay, un álbum titulado Milo Siloto, será editado el 24 de octubre. Surfista japonés. Milo Siloto será editado el 24 de octubre y representa la quinta producción de esta banda. El cuarteto, griego, no japonés. Griego. El cuarteto ha logrado atraer la atención de todo el mundo. Así ¿cómo sería surfear en el Mediterráneo, perdón? Muy aburrido. Aburrido, ¿no? La tabla debe permanecer tipo re arriba, ¿no? Así, sin... Debe estar medio fulero, Sí. No, perdón, dale. No, mirá, te decía que el cuarteto logró la atención porque hizo un montón de lanzamientos de temas, ¿no? Como este. Entonces lo que están haciendo más o menos es una campaña de tipo YouTube. Al estilo, bueno, subimos un tema, vayan escuchándolo, se viene un nuevo disco, etcétera. Han revelado cosas como la portada y nombres de temas. Y la banda ya confirmó el tracklist. Está en internet, lo pueden encontrar cualquiera. Va a contar con 14 canciones. Uh-huh. Y bueno, y les propongo que escuchemos unos segundos del tema. Escuchemos un poco, sí, por favor. Every time she closed her eyes. Bueno, la banda escocesa de rock alternativo Primal Scream está preparando un nuevo disco. Así lo asegura su líder Bobby Gillespie en una video entrevista realizada por NME justo antes de la actuación del conjunto en el festival. En el festival. Un festival celebrado. ¡Epa! ¿Te costó esa? Sí, no, sí, no pensé. Festival. No, en realidad. Lo tendí a corregir porque pensé que estaba mal escrito, pero. No escribo mal yo. Porque claro. Lo hizo él. Sí, claro. No, sí, porque le viste. Joaquín, no, tenía que ser Joaquín. Joaquín no le puede poner festival a las cosas, tiene que poner festival. Bueno, vos son porque son derechos, digamos, libertades poéticas. Dale. La muchacha que hace las noticias le pasa a Sengripo y... Bueno, este festival va a ser celebrado entre el 8 y 11 de septiembre en la isla White, al sur de Reino Unido. El vocalista afirmó que si todo sale bien, el nuevo álbum podrá publicarse en 2012. ¿Quién lo viera, no? Un álbum nuevo de Primal Scream. El último estuvo, el Screamadelica, estuvo muy bueno. Bueno, según el informe de mitad de año de la consultora Nielsen Soundscan, las ventas de discos han crecido por primera vez desde el 2004 un 1.3%. No es factum, ¿no? No, no es factum. ¿Cómo se llamaba? La de BTV. La de BTV. Bruno, no me acuerdo de la de BTV ahora, pero era... ¿Cómo era la de BTV? Era la del programa de Estado en Situación. Sí. Era la única que daba los... Por favor, claro. si alguien se acuerda, pase un link, pase algo, era buenísimo. Los blancos ganan esta elección. Sí, sí. Y no, y por uno le daba margen además, ¿no? No era algo peleado. Sí. Bueno, ¿qué pasó con esta consultora? Bueno, que creció la venta de discos desde el 2004 hasta ahora. No, venía todo yéndose un poco al carancho. Subió un 1.3% gracias a la enorme demanda de 21 de Adele, una artista, además de los importantes números de descargas digitales, lanzamientos de catálogos y vinilos. Las cifras de las giras de mitad de año también trajeron buenas noticias. Según la publicación dedicada a la industria Polestar, los shows de América del Norte, incluyendo el tardío regreso de la colosal gira de U2, el 360 este que hizo ahora, que es la mayor gira de la historia hasta el día de la fecha, acumularon 1.120 millones de dólares hasta el momento, un incremento del 16.2% en comparación con el año pasado, y se vendieron 800.000 entradas más que el año pasado a la misma altura. Así que, ya ven, el mundo no se iba a destruir. Y bueno, no, pero también, digamos, hablando un poco de esto, ¿no? Ahora ya están saliendo más o menos las cifras de lo que fue el toque del sábado, el horrible toque del sábado de Buenos Muchachos. Y parece que en realidad la banda, digamos, le fue muy bien con el tema de la venta de entradas. ¿Ah, sí? El tema, sí. Mirá, yo me enteré el sábado. ¿Sabes si llenó? Llenó. Creo que sí, mirá, creo que fue el viernes o el jueves, quedan 100 entradas. Llenó. Tonto y retonto. Excelente, decime si es el mejor. Es buenísimo. El mejor título que se nos ha ocurrido. Ahora somos de esa. Digamos, somos de esos emprendimientos periodísticos que titulan sus cosas de manera copadita. Claro, como la diaria. Retonto. Como la diaria, viste que son graciositos. ¿Y sí. cuál fue la palabra que yo utilicé otra vez para definir la diaria? Dicharacheros. Tonto y retonto. Montevideo también, ¿no? Montevideo también. El nuevo viral en boga. Ajá. Muestra al actor Jim Carrey interpretando la canción Creep de Radiohead. No sé si se acuerdan. ¿Es esto que estamos escuchando? Sí. No sé si se acuerdan que Jim Carrey ha sacado en el pasado algunos temas interpretados por él. Sí. Se me ocurre, por ejemplo, Somebody to Love. De la película de Cable Guy. Bueno, no, hay un disco de actores haciendo temas de los Beatles. Jim Carrey hizo I Am the Walrus. Y bueno, ahora hizo Creep de Radiohead. El video de 4 minutos de duración fue grabado en el Arlene's Grocery Venue de Nueva York y muestra a Carrey cantando una versión poco apasionada y en general en el tono del tema de Radiohead, ¿no? Como una parodia del cantante. Y bueno, es interesante porque el video lo grabaron fans incluso y ya se está subiendo de manera viral y el video como que está adquiriendo un seguimiento bastante grande. Vamos a escuchar un poco. A ver un poquito. Un cripta, sí, creep, muy bien, creep. Salado. Bueno, vamos a la última noticia. Documental de Pearl Jam se estrena en simultáneo en Uruguay. La web del documental Pearl Jam 20 tiene en su portada una cuenta regresiva que anticipa la primera exhibición. La película está dirigida por Cameron Crowe. Lo hemos comentado el estreno antes y ahora sí, lo tenemos confirmado. Ajá. Bueno, Crowe fue colaborador de la revista Rolling Stone y actualmente es director y guionista de cine. En el año 2000 recibió el Oscar a Mejor Guión Original por la película Almost Famous, Casi Famosos. También dirigió y escribió los films Elizabeth Town y Vanilla Sky, entre otros. ¿Puedo mandar un detestables todos? ¿Puedo mandarlo así, tipo? Casi Famoso está buena. No estaba buena, recontra, boludo. Está buena. ¿Y vos qué esperabas? ¿Un retrato sobre la vida de la clase media estadounidense en los años 70? Esperaba algo que no fuera una pedorrez. Es la visión de un tour hecho por un loco que tenía ni 17 años. Es la típica. Lo reciben afuera a las piñas, como solemos hacer. Bueno, este documental será una única exhibición el martes 20 de septiembre a las 21 horas en la Sala Teatro Movie Center. Las entradas ya están a la venta y cuestan $260. Escucha esto, es como un lavado de dientes. Ruido blanco, el color de los dientes después de una cepillada. sienta bien. Ahora cierro bien mis ojos ya. Tengo que chiripiotar con un grito de verdad. Bueno, vamos a arrancar un repaso por el nuevo disco de Buenos Muchachos, que se llama Se pule la colmena. Título extraño si los hay. ¿No era puliendo el panal? No, pero podría ser perfectamente. ¿Y se pudre la colmena? Se pudre en la colmena, en caso que la colmena sea un tipo un boliche. ¿No? Por ejemplo, sería bueno, ¿no? Es mala. Sí. Creo que el boliche de ojo de casa se tendría que llamar la colmena. La colmena. ¿Tendría qué? Tendría que... Sí, sí. Va a estar lleno de abejas que van a... No, 8 de la mañana y ya están mamándose adentro, así que... Con grapamiel. Entre otras cosas. Ah, opa. Me está gustando lo que estoy escuchando, ¿sabes? Está donde mi idea marketinera es la grapamiel. No. eso también, perdón. Bueno, estamos escuchando Solo Pienso, que es uno de los temas de este disco, que tiene 20 temas y está dividido en dos. O sea, son dos discos, es un disco doble. Se pone la colmena, es... nuevo disco Los Buenos Muchachos, luego de que 5 años sin sacar un disco. El último había sido Uno con Uno y así sucesivamente. Sí. Los títulos extraños ya tienen son marca registrada. Sí, ya tienen marca la casa. Claro, Uno con Uno y así sucesivamente, que es el año 2006, así que hace 5 años que no sacaban los discos. Muchos de los temas que están en este disco los vienen tocando, yo diría que hace como 3 años, ¿no? O 2 años en los toques en vivo, ¿no? Te digo, como que ya se ha ido cocinando de hace mucho tiempo, ¿no? Ahí va. Bueno, y lo que vamos a proponer ahora es un breve repaso por alguna de las canciones. No todas, porque son 20 y no nos da el tiempo, pero sí por alguna de las canciones y dar alguna idea general de lo que uno se puede llegar a encontrar si adquiere el disco, tal como Joaquín, como buen ciudadano que es, lo ha hecho, ha cumplido sus... Sí, ahora estoy frotando dos de las hojitas que vienen dentro del disco, escuchen. Cómo te encanta frotarte, ¿eh? Bueno. Yo en realidad, mirá cómo terminó así la parodia de Joaquín con ese comentario. Sí, tal cual. Yo voy a ir a lo más bajo, ¿no? Ustedes se pueden dedicar... No, tranquilo. Ustedes se pueden dedicar a hacer la crítica la crítica artística, digamos. Pero yo quiero saber los detalles duros de este disco, ¿no? Fuiste a comprarlo. Pará, porque me venís que me estoy frotando con esos detalles bajos, duro. ¿Qué querés? ¿Cuánto te costó el disco? ¿Es una proposición eso? Es una pregunta sencilla, dame el número. No me acuerdo, pero creo que está como a 240 pesos. ¿No? 290 sí. Y algo. Algo así. No llega a los 300 pesos. No llega a los 300 pesos. No, la no parte, está nada mal, no la, está nada la, mal. La edición es muy bonita, disco doble. Me gustó, tiene vale una, la pena. Sí, tiene una caja ahí, es como muy artesanal, ¿no? Sí, totalmente. Ya que estamos en eso, ¿no? ¿Qué te parece la caja en general? Y bueno, las hojitas que frotabas con tanta fruición. ¿No? ¿Qué te pareció? Bienvenidos a Inutilísima. Es como una caja de cartón, digamos, que se abre y están los dos CDs. Muy artesanal, sí. Son como sobrecitos, ¿no? Incluso las letras que están impresas parecen... escritas con lápiz y tal, y de un dibujo del compañero Dalton acá. Es como una mujer embarazada y un... ¿Qué es lo que le apunta? Algo que le apunta. Algo que... Y acá tiene una mancha de vaso de vino, pero eso no viene en el disco. Esto, sí, me imagino. Ya lo estrenaste, Después adentro, en las hojitas, se ven unas fotografías de ellos en la playa. Los seis miembros, pero ahora son seis. Sí, hemos cambiado. Sí, agregamos a un tecladista. Y bueno, y vienen las letras de las canciones, que bueno, como siempre son bastante cortitas. Veo que tiene el título, básicamente. Y ni intangible también. Alguna dedicación abajo, si las hay. Y las letras a veces son cuatro oraciones. Sí. Como, no le mientas al bocho. Bueno, ese es el tema con el que vamos a cerrar, por ejemplo. Pero, mejor no lo adelantamos. Continuamos con la música artística. Hagamos un breve repaso de los temas. El disco empieza con Beef Heart, que es difusión. Lo que ellos dijeron con el corte de difusión y lo que pudimos escuchar antes de que salga del disco. Y si uno tiene en cuenta este tema con relación a todos los demás, a mí lo que me pasó es que como que se quedó medio descolgado, ¿no? Sí. Parece como que se hayan hecho todo el disco y después agregado esta canción. Nos mintieron. No sé, ¿entendieron? Digo, se engañaron. Es lo que a mí me parece, ¿no? Como un, bueno, corte de fusión, me lo veía bastante pop, lo que vendría a ser como un Sin Hogar del aire rico. Te hicieron temer que la banda había dado un giro popero. Claro. No. Y finalmente, y además, en una clara señal de lo que va a ser el disco, si uno se desliza del primer tema del segundo, o sea, de Beef Heart a Chispas de Luna, que es lo que vamos a escuchar ahora, esto mismo. Ahora vamos a seguir escuchando un poco esto. Si uno se pasa de un primer tema a otro, se da cuenta de un cambio drástico, ¿no? Entre ambos temas, ¿no? De un tema simple, más allá de si es bueno o malo, no importa. De un tema simple a un tema más complejo como es este, donde, por ejemplo, hay efectos extraños, cambios en la velocidad de la canción. Tiene un intermedio con violines, que lo comentamos con Juanqui, que es muy que remite mucho a Ojo de Cielo, que es la banda de los dos guitarristas de Buenos Muchachos, que han sido, por ejemplo, llamados a San Sebastián para musicalizar películas de cine mudo. Interesante banda. Pero bueno, esta canción en el medio tiene como una sección de violines que remite a Ojo de Cielo. Y el tema termina con un grito desgarrador y pelado de Pedro Dalton con el megáfono, un instrumento que usa mucho como el cantante, por ejemplo, de los Pixies también. Lo usa bastante. O Tom Waits también. Ambas bandas reconocidas por algunos muchachos como influencias, ¿no? También. Sí, es verdad. Termina gritando... De repente la música empieza a irse y termina él casi sin instrumento que lo acompañe. Termina gritando: viento mueve al aire, ropa alinea al mar, la mueca que arde, ropa alinea al mar. Vamos a escuchar un poco más de este tema. Bueno, muy bien. Como decíamos, este tema, entonces, ya escuchando los primeros temas y el contraste que se presenta entre uno y otro, uno puede anticipar lo que va a ser el disco, ¿no? Que de alguna manera, yo anticipo que puede llegar a ser medio desconcertante si alguien se acerca a la banda por primera vez, ¿no? Agarra este disco y puede llegar a ser como medio desconcertante. Sí. Bueno, después, por ejemplo, el tercer tema que se llama Om, tiene melodías de guitarra acústica como muy, muy, muy a estilo folk, con algunas distorsiones matizadas, algo que hacen algunos muchachos bastante seguidos, que es sobre una guitarra acústica, ¿no? De nylon, por abajo, casi con un efecto muy pañado, ponen una guitarra distorsionada, ¿no? Como acoplada, que contrasta, digamos, la serenidad que puede presentar una guitarra criolla con una guitarra acústica muy, sí. Muy pañada. Bueno, el tema 4 después nos presenta como un Paisaje Tranquilo también, en base a guitarras acústicas, el 3 y el 4 tienen como una similitud. Este, aparecen por ahí unos punteos con delay que se pierden, y hay un chiflido, que del tema, ¿cómo era que llamaba el tema 4? Orejas de Uma. Orejas de Uma, que es el tema puramente instrumental. Después, el tema 5, en base a una... como una melodía media milonguera, se transita lentamente, llevada por la voz de Pedro Alton, hacia un sonido noise con efectos que termina pareciéndose muy a los Sweeney Youth, digamos. Empieza como una especie de milonga el tema. El milonga tema noise, me encanta. Sí, milonga. Empieza milonga y termina la canción y dice. Termina noise y uno dice, bueno. ¿Cómo llegamos a esto, no? Este, claro. Está bueno ver la progresión del tema 5 que se llama Solo Pienso. Es interesante la mezcla que pone. El tema 6 se llama Nico Cuevas, entre paréntesis, charla entre Sebas y Cero. No sé si es Cero o me parece que es Cero. Este sí es un tema bastante clásico. Los Buenos Muchachos tiene como arpegios mezclados de guitarra. Algo que hacen muy bien, se mezclan muy bien los guitarristas. Esto no es algo nuevo, ¿no? Ya lo vienen haciendo hace años. Con la batería un tiempo más lento, como algo medio calcino, pesado. Y la segunda parte de la canción tiene una melodía interesante, más bien sentimental o melódica, a diferencia de los temas anteriores. Finalmente llegamos al tema 7, que se llama Se cae el mundo, se cae, que es este. Este tema lo elegí para escuchar un poco porque me gustó contrastarlo con el anterior que pasamos, que Chispas de Luna, cómo contrasta la demencia con los efectos, por ejemplo con el megáfono y el sonido, que el megáfono tiene un sonido incorporado de casi de sirena. Con este tema que es realmente lento, ¿no? Como muy tranquilo, si bien la letra, que ahora vamos a hablar un poco de ella, puede remitir a cosas más serias. Y es algo que en el disco va a jugar mucho, ¿no? Por eso decíamos que capaz que es un disco que puedes concertar. Porque los estilos varían y en una especie como de síntesis de lo que ellos transitaron ya desde su primer disco hasta el 1x1, que es el que vendría a ser el penúltimo. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Me parece que hay como tres estilos diferentes. Y en este disco es como que se ven claramente diferenciados esos tres estilos. Y por eso puede como de alguna manera llamar la atención de quien a primera escucha no conozca la banda y bueno, se acerque al disco, puede llamar la atención. Esta canción se llama Se cae el mundo, y entre signos de admiración, se cae. Es una canción que a mí me acordó mucho que hace Joao del disco anterior. Salado. Porque tiene básicamente la misma estructura, ¿viste? No es cantada, es casi recitada, y Pedro Alton canta hasta un tercio del tema, y el resto que termina es instrumental, y va como en una serie progresiva, le van agregando instrumentos y va creciendo. La letra es bastante accesible, incluso algo raro en Buenos Muchachos, se entiende claramente lo que dice. Sí, es cierto, es muy cierto eso. Ah, en que hace yo también se entendía. La letra dice, cuando el mundo se... Y es bastante, también además que se entiende lo que dice, uno si la lee puede entender el mensaje, entre comillas, claro. Dice, cuando el mundo se derrumbe y se caiga a pedazos, ni se te ocurra poner los brazos, correte al costado y deja que se haga mierda contra el suelo. Te lo digo porque sé de lo que hablo. Cuando el mundo al fin se derrumbe, vos hacete un lado y míralo. al fin y al cabo es su problema. Entonces, bueno, la letra se entiende claramente y es bastante similar a que hace Joao. Yo en tono jocoso le llamaba que hace Joao del uno con uno, porque es realmente similar. Bueno, el disco transita después por un tema más poderoso con guitarras eléctricas, que es el tema número 8 de 20. Sin más. Sin más, exactamente. Que es, creo que es el único tema, y esto va a marcar una diferencia con, digamos, con las etapas previas de Buenos Muchachos, donde hay un solo de guitarra eléctrica que se escuche por arriba, ¿no? Que digas, claramente esto es un solo. Bueno, en Sin Más, que es el tema 8, uno lo puede apreciar. Que es algo extraño, porque ellos... En La Langosta, por ejemplo. Por eso, bueno, en La Nave Va, digo... Que hace Joao, incluso el tema termina con un solo espectacular de 2 minutos de guitarra. Claro, igual hay solos, pero viste que casi nunca son... O sea, digamos, cuando la guitarra toma preeminencia, uh-huh. Como que está muy controlado. Nunca se va por minutos. Nunca se va por claro, minutos. Nunca se va por claro. minutos, es como pero... que sigue la música. Exacto. Claro, pero por ejemplo, recordemos Coral 5, ¿no? Donde cuando el solo de guitarra está presente, es claro, ¿no? Es como que si se diferencia bastante. Eso lo tienen bastante claro ellos. Por ejemplo, en La Nave Va también, el solo del medio... que tiene la canción, es como... No es el solo, ese típico solo de virtuoso, ¿no? Para nada, es un solo... Sí, sí. Por ejemplo, lento, ¿no? Que obviamente va con la estética de la banda. Sí, bueno, pero... el final de Vos Más Que Vos, por ejemplo, que es un solo brutal. Claro. Pero que como que acompaña y va ahí. Uh-huh. Bueno, el tema 10 se llama Season in the Sky. Lo canta el Topo, tiene un estribillo cantado por el Topo. El Topo es uno de los guitarristas. ¿Eh? Es un tema instrumental con guitarra acústica y presenta... como una digamos una faceta experimental, que es ponen un fondo como un paisaje sonoro de ranas. Como un paisaje sonoro. Sí, paisaje no, a lo bueno, no importa. Sí, es un chiste. pero ponen como un fondo de ranas y arriba ponen la guitarra acústica y el Topo cantando como casi como en un coro religioso, ¿no? ¿Sabes a qué me hace acordar todo ese tema de cuando se acaba el mundo? Y me hace acordar a Magnolia, un tema de las ramas y demás. Sí, termina cayendo, sí. Bueno, después un par de temas más. Y quiero terminar el primer disco, que sé que tiene la mayoría de temas, que tiene 14, con Dice No Ladra, se llama, que es el último tema, que es un poquito, que yo quiero que lo escuchen brevemente para que no tengan en contraste quienes conocen Beefheart, que es el primer tema que abre el disco, cómo contrasta con el que cierra. Y se van a dar cuenta que no tienen absolutamente nada que ver con el que abre y con el que cierra. Escuchen un poco. Evidentemente no tiene nada que ver. Y si alguien escucha exhaustivamente el disco, se va a encontrar con eso, ¿no? Sí, digamos que es un disco que, a diferencia de otros discos de Buenos Muchachos, es como muy dispar. Exactamente. Ustedes dos que ya no escucharon el disco, ¿no? ¿Qué? O sea, se me ocurre hacer la pregunta, ¿no? Para ver qué opinan. ¿No? ¿Qué conclusión podrían sacar, si cabe sacar una, ¿no? De este tema de, bueno, disco muy variado, como muy ecléctico, ¿no? Que muchos estilos, ¿no? Porque dentro de todo, el uno con uno y Aparecer Hugo, por ejemplo, tienen como cierta unidad, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sacaría ustedes? ¿Les parece que la banda como que entra en una nueva etapa? ¿Qué es experimentación? ¿Qué es fruto, digamos, del tema este que decía Javier? De que, bueno, son temas que en los espectáculos en vivo los han venido tocando y como que han recopilado. ¿A qué responde esto? Mirá, por ejemplo, ¿no? Viendo entrevistas, por ejemplo, que hicieron al Topo, es lo que decía, si bien como que evadí un poco hacer valoraciones, porque supongo que es algo que cualquier músico elude, ¿no? Bueno, este disco es más no sé qué. Él dejaba entender como que si... Decía un poco en joda que este disco tiene una cosa más calma, ¿no? En general, tiene una cosa más calma y dice, textualmente decía... Capaz porque estamos más viejos. Puede ser que el disco sea más melódico, dice. Y después, sin embargo, enseguida aclara que sigue teniendo esos temas, él dice, salvajes, que son característicos de Buenos Muchachos, como el que escuchábamos, el segundo tema que escuchábamos, que era Chispas de Luna. Sí, sí. Y este tema más calmo, que es el que cierra el disco, ¿no? Este, en esa misma entrevista, por ejemplo, el Topo decía que es un disco bastante único porque dice, generamos un hijo entre cinco. Dice, claro. Este, en referencia a que el disco salió entre todos y que todos estuvieran en todas las tareas, en todo lo que compete al disco. A diferencia de los trabajos anteriores, decía que, por ejemplo, que algunos se encargaban más de unos temas y otros más de otros, y era como una labor más individual. Este tema como que sí, fue todo trabajado entre los cinco, ¿no? Estuve dejando un poco, digamos, los créditos del disco, y vi que todos los temas aparecen como Buenos Muchachos, excepto dos, que uno, que sí, que uno de ellos incluso está compuesto por dos guitarristas, así que claro, no son temas ajenos, claro, de ninguna manera. Bueno, entonces, haciendo una valoración general y ya para terminar, yo creo que es un disco bastante más complejo que los anteriores, y digamos que esa complejidad va como en detrimento de la coherencia interna del disco, ¿no? Me parece, perfectamente uno podría como sacar como tres líneas de canciones, ¿no? Como una más melódica, donde la voz predomina, de varios arreglos, una más clásica, Buenos Muchachos, con ambientes densos, las guitarras, efectos, gritos, el megáfono, y temas más descarnados o despojados, no acústicos, pero sí más descarnados, que es como así lo llamó el Topo en la entrevista, que es la segunda parte del disco. Me gusta, hace unos años nunca me hubiese imaginado que alguien iba a decir clásico de Buenos Muchachos. Sí, no, ya. Claro, incluso él mismo, o sea, reconoce como que si hay una línea clásica de Buenos Muchachos, que es eso, ¿no? Con ambientes más densos y con efectos, con gritos, ¿no? Como ambientes pesados. Uno claramente escucha el tema. Y bueno, entonces, como que hay tres vertientes que confluyen en el disco, que si uno es capaz que se pone a leer fino, es como lo que han ido transcurriendo estos años, y como que si acá aparece todo junto. Y bueno, entonces, lo que uno puede, digamos, como vaticinar es que quien se enfrente, digamos, ante la complejidad del disco, capaz que necesite esos discos que necesitan más de una vez para escucharlo, ¿no? Sí, como para entenderlo, ¿no? Para sacarle la onda. Son temas. Hay muy pocos temas accesibles. Creo que, de hecho, el único tema accesible es el de difusión. Mira, fíjate, tenés instrumento, tenés bajo, guitarras, teremín, que no sé qué es. Pianos, teclados, guitarras, mandolina, claro. Batería, percusión, glockenspiel, melódica, voz, megáfono, pandeiro, chapa y baldosas. Claro. Esos son los instrumentos. El sonido metal, creo que hay. Baldosas. Sí, claro. Sí, sí. Pero yo lo que vos decías, el tema de experimentación, nueva etapa, eso se verá con el próximo disco. Sí. Claro, si el próximo disco sigue esta tendencia, se hace una etapa. Yo creo que me parece que encontraron una especie de sonido capaz que me parece pueden que hemos seguir llegado, por este camino. Sí, me parece que hemos llegado como a cierto punto, hemos llegado a cierto punto álgido en la gráfica de Buenos Muchachos, ¿no? Uh-huh. Arrancamos con un, digamos, con cumpleaños de 15 y 100 personas, pues llegamos al Amanecer Búho, y hoy en día están en esa etapa de la carrera en que está sacando disco doble, están llenando de otro verano. Como que sí, restaría ver, ¿no?, por dónde es que van a agarrar, ¿no? Si en algún momento como que se sentarán. Debo decir que también es un tema de gustos personales. A mí me gusta, yo que vengo escuchando los discos de Buenos Muchachos, que este disco me de alguna manera me gustó que fuese diferente. Te sorprendió. Me sorprendió y me gustó. En ese sentido, me parece que más allá de la complejidad, que ya lo resaltábamos, y la diferencia entre una canción y otra, incluso dentro del disco, está bueno resaltar cómo es una banda realmente, o sea, es una banda, y en este disco queda demostrado cómo se animan a meter elementos experimentales y a deslizarse por una variedad de sonidos que no es muy común. Entonces, eso es justamente lo que da la originalidad, y en ese sentido sigue siendo Buenos Muchachos. Claro. En el otro sentido, capaz que están como hacia un lugar nuevo, pero bueno, veremos. Vamos a escuchar ahora, para irnos, un tema del segundo disco, que no hablamos mucho, que son temas más bien instrumentales. El tema se llama No te metas, no le mientas al bocho. Jorge, ¿vos sabés lo que le pasa si le metes al bocho? ¿Qué le pasa si le metes al bocho? Bueno, vamos a escuchar y te vas a dar cuenta. Thank you. ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido. Ruido Blanco, miércoles de 22 a 23.30 por uniradio.edu.uy. Bienvenidos al Rincón Cultural de Ruido Blanco. Ah, no exageremos, no exageremos. Tan cultural no es, o es, sí. Esta es la, la parte de la cultura, acá en Río Blanco. La cultura de Río Blanco. Estamos con todos los vagos acá, agitando una. ¿Qué pasa, amistad? Estamos escuchando al polaco. Estamos escuchando al polaco. Parece guionado. Qué impresionante. No, pero este es otro polaco, ¿no? Sí, es Krzysztof Penderecki. Participa de otros movimientos culturales. Sí, Krzysztof Penderecki, don adelante Krzysztof o Penderecki a solo. No puedo pronunciarlo solo. Porque... Señor K. ¿Te lo ves salir del Inter a Krzysztof? No, difícilmente. Krzysztof Penderecki. Como comentamos, es un compositor polaco, música clásica. Y ese clásica, digamos, iría entre comillas, ¿no? Es un tipo que, bueno, nacido a finales de la Guerra Mundial. Esta es la Segunda Guerra Mundial. Vivió el periodo de entreguerras en el cual se formó, efectivamente en Polonia. Se fue formando en una Polonia de posguerra, digamos, bajo la égida de la URSS, ¿no? En plena Unión Soviética, en pleno telón de hierro, digamos. Y pese a eso, es un tipo que ha tratado temas bastante extraños dentro de lo que cabría, ¿no? Tomando en cuenta todo el tema de Guerra Fría y demás. Krzysztof Penderecki es un tipo conocido por dos cosas. Por un lado, en el ámbito técnico de la música. Y su apetito insaciable. Y su apetito insaciable, ¿de qué? De opio, su apetito insaciable de opio. No, apetito, o sea, no para de comer, en serio. Es medio gordito, sí, pero no. ¿No saben a quién se parece? Yo les cuento desde acá. Sí, Krzysztof Penderecki se parece al viejito de Jurassic Park. Sí, es medio parecido al viejito de Jurassic Park, sí, tal cual. No, por un lado por el tema técnico y por otro lado por los temas en general. ¿Qué pasó acá? Bruno, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, no. Krzysztof Penderecki, por el lado técnico, es conocido porque bueno, ha hecho cosas, digamos, avant-garde. Ajá. Digamos. ¿A qué nos referimos con esto? Hemos tratado antes otras bandas que digamos, son medias como vanguardistas. En el caso de Penderecki, va por el lado de que, bueno, él ha dicho que no quiere que la música esté atada por la tradición. ¿No? Hubo una época en la que él fue muy vanguardista, estuvo junto a un montón de otros compositores europeos, que eran como considerados como compositores de vanguardia en la época. Estamos hablando de los en 70 más o menos. Y probaban cosas como, por ejemplo, lograr nuevos sonidos con los mismos instrumentos, ¿no? Una cosa que hacían mucho en las composiciones era probar con los sonidos, el de los violines, por ejemplo. Se les pedía a los violinistas que tocaran, digamos, mal, entre comillas. Vieron que el violín consta del brazo, donde vos tenés las cuerdas, y después tenés el arco. Entonces vos llegas a cierto punto en que te pasás del puente y estás tocando madera. Entonces una de las cosas que le pedían era eso, que llegaran al límite ese entre la madera toca y las madera, cuerdas. Le decía. No, y eso forma una gran cantidad de sonidos distintos, ¿no? Y lo mismo con otros instrumentos también de cuerda y en general también con percusión, también se pedía cosas extrañas. Y sí, en realidad, desde ese Penderecki punto de vista, no quería que la música estuviese atada de tradición. Claro. Quería que estuviese atada a él. Él lo que quería era que si vos partís de cierto concepto, que no estés, digamos, constreñido a hacerlo a raíz de lo que la música de lo que se está haciendo. Te dicta que tenés que hacer. Claro. ¿No? Si vos lo que querés hacer es ciertos sonidos y ves que esos sonidos... Sí, o sea que el tema de la música clásica, ¿no? Y en esa distinción entre forma y contenido, la música clásica de él viene más que nada del lado de la forma, ¿no? O sea, utiliza los instrumentos de la música clásica, pero el contenido es diferente. Mira, como compositor, yo te diría que tiene, por un lado, composiciones que las hace claramente para orquestas al estilo música clásica, con un montón de instrumentos de cuerda, con un montón de instrumentos de viento, etc. Y después tiene otras cosas. También corales, por ejemplo. Entonces sí, como decís vos, digamos, del punto de vista de forma, el tipo compone para las típicas orquestas de música clásica. No entiendo por qué Lynch pidió a ese tipo. Y el contenido es más o menos diferente, porque el tipo trabaja igual en el formato de música clásica. Trabaja en el formato ópera, trabaja en el formato sinfonía, trabaja en el formato requiem, por ejemplo. Y en el no formato lynchiano. En el no formato lynchiano. O sea, el tipo, si bien el contenido es distinto... O sea, es una mezcla extraña, porque mira, por el punto de vista de contenido, vieron que yo les comentaba que, bueno, por el lado técnico pasa por ese lado una de las cosas que se le conoce a él. Por el tema de los contenidos, es un tipo que ha tratado cosas, por un lado clásicas y por otro lado medias vanguardistas. Por el lado clásico, es un tipo que ha hecho composiciones religiosas, y por otro lado ha hecho composiciones con temas un poco más extraños. Uno de ellos es una de las composiciones por la cual es conocido, que es ahora no toca madera. Toca madera, estás contento. Rajá botón. Con 40 y 80. La ventanita del amor. Una colaboración. No, Trenodio para las víctimas de Hiroshima. Que es una ¿Qué? Trenodio. Que es una composición. No voy a preguntar qué es eso. Y es una composición que se hace efectivamente. El último que preguntó eso está muerto. Sí, no me extraña nada. Y podría decirse. Lo usó por una composición. podría decirse que sí, porque bueno, el trenodio es una composición que se hace efectivamente para lamentar a los muertos, ¿no? Similar al Requiem en el sentido de que es una música que se hace, digamos, como para velar. Pero bueno, con otro tipo de consideraciones artísticas, ¿no? Con otro tipo de estructura. Entonces, bueno, ahí hay un tema extraño, ¿no? Que bueno, uno no se imagina un compositor de música clásica diciendo, bueno, quiero hacer algo para las víctimas de Hiroshima, ¿no? Normalmente si todo se remota como a 600 años atrás, ¿no? Como claro, les gusta. Claro, normalmente uno cuando piensa en música clásica está pensando efectivamente en caballeros de la época barroca, no está pensando en cuestiones ahora. Y hay o puramente medievales, ¿no? O puramente medievales, sí. Y bueno, no. Además el tipo lo va a hacer en una época extraña, ¿no? Recordemos que, digamos, el tema de Hiroshima, tal como lo tratamos nosotros, no se trató hasta después de los 80, ¿no? Normalmente Hiroshima era como una cosa como muy velada. Y bueno, para la época en que él saca esto, que bueno, que lo saca por los 60, claro, es raro y choca, ¿no? Que el tipo ya se esté considerando como víctimas. Y es raro también por de dónde sale él. Vieron que yo les conté que bueno, que está en el telón de hierro, está, digamos, en plena Unión Soviética. Y bueno, el tipo, por un lado, hacía ese tipo de declaraciones con la música, como para el lado de Hiroshima, ¿no? Bueno, sí, derrotamos al fascismo japonés, pero bueno, le tiramos una bomba nuclear encima a los japoneses. Sí, encaren un poquito. Pero por otro lado, también, digamos, el tema religioso, que si bien es un contenido clásico, no es un contenido normalmente, la música clásica pasa enormemente por el tema religioso. Lo aborda desde otra perspectiva. Claro, lo aborda desde otra perspectiva y mucha gente como que se abanderó de Penderecki. Porque bueno, dentro de una Polonia controlada se por la URSS, de Penderecki, me encantó. Lo que pasa es que dentro de una Polonia controlada por la URSS, ¿no? El tipo, un ferviente católico polaco, decide hacer música inspirada en la religión, ¿no? Entonces, eso se veía como cierta afrenta al régimen político actual, ¿no? Sí, el polaco es así. Lo que pasa es que Polonia tiene una gran tradición católica. Pero por otra parte, bueno, chocaba con los intereses de la Unión Soviética, que era, bueno, establecer en Europa del Este una suerte de, digamos, de repúblicas que respondían a la URSS, pero, digamos, en el fondo eran comunistas, ¿no? Entonces, digamos, la religión hay mucho que no tiene mucho lugar. Todo el mundo sabe que el comunismo es el opio de los pueblos. Todo el mundo sabe que el comunismo es el opio de los pueblos, exactamente. El opio de las masas. Y bueno, también. ¿Qué es lo que pasa? En un momento, Penderecki, como cuando, digamos, cuando cae el telón de hierro y se abren las fronteras a todo, digamos, Europa del Este, bueno, Penderecki empieza a ser como bastante más escuchado, empieza a ser bastante más reconocido, llega a Estados Unidos, da clases en Estados Unidos, igual él nunca se va de Polonia, él sigue viviendo en Polonia estos días, pero bueno, muchos artistas dan con la música de Penderecki, ¿no? Sí, David Lynch, por favor que no irrumpa David Lynch ahora. David Lynch efectivamente puso algunas canciones de ¿cómo es esto? De Penderecki en alguna de sus películas. Pero también tenemos otros. Una que lo van a reconocer enseguida es Por el resplandor, The Shining, de Kubrick. Sí. Que usa varias composiciones de Penderecki en distintos momentos. Vienen en ciertos momentos donde se escuchan horribles. Horribles, donde se escuchan como música de violines, pero como muy extraña, como una especie de lluvia de notas. Bueno, en ese momento se usan composiciones de Penderecki, una que vamos a escuchar más adelante. Pero bien, Penderecki es un tipo que además ha llegado incluso a películas. Si El resplandor no les alcanzaba, ahora hace poco, Shutter Island, de Scorsese. Sí, a Leonardo DiCaprio, lo que va a la isla a investigar. Sí, es un remake. También usó composiciones de Penderecki. Y es un tipo como que tenía en cuenta para las películas que buscan demencia. Algo macabro y grotesco y demente, sí. Porque el tipo trata. Habla mucho sobre este polaco. Trata temas. Bueno, la gente dice en general que los compositores, digamos, de la posguerra, Como que sí, más o menos como que están muy desestructurados. Algo estilo Picasso con el Guernica, digamos. Claro. No, el tema de la guerra como que afecta mucho lo que compone la gente. Son mucha gente que dice que, bueno, que las composiciones extrañas de Penderecki también tienen mucho que ver con el caos que tocó Europa en la época, ¿no? Y sí, es una digamos, se lo hace mucho por el tema de la demencia y demás, ¿no? Igual el tipo llegó a cierto punto, como les comentaba, donde se abrieron las fronteras de él, y bueno, el tipo empezó a tener más contacto, donde, digamos, dejó de lado el tema de vanguardista y se dedicó más a composiciones clásicas. Claro. El tipo, cuando le han preguntado del tema, él dice que sentía que, bueno, que la vanguardia en sí misma, técnicamente, se había convertido para él, digamos, en una especie de chaleco de fuerza. Entonces el tipo sentía que tenía que ser vanguardista. Más referencias a la demencia. Más referencias a la demencia. Tenía que ser vanguardista. Utilizaste de los años Rex y Luis Raptor para sus... Pesadillesco. Sí, totalmente. El tipo decía que se sentía que, bueno, que tenía que hacer las cosas vanguardistas y sentía que la vanguardia se preocupaba más por el aspecto técnico, por ser vanguardista, que por hacer música buena, digamos. Amén, aguante, me puedo abanderar de Penderecki. Te podés abanderar de Penderecki. De más. Sí, sí, sí, ya sí. Te tatuaste de su cara en una nalga. Sabelo. Pero sí, el tipo decía eso. En abrazando un tiranosaurio, no un velociraptor. El tipo se ha dedicado a hacer cuestiones corales. Siguen siendo extrañas. Pero no. Básicamente, ha tratado de distanciarse un poco más del tema vanguardista y ha ido un poco más a lo temático. Viste que en un momento, Javi, me preguntabas el tema, digamos, de la dicotomía forma y contenido, ¿no? El tipo formas extrañas, pero contenido... Bueno, está. El tipo como que en realidad, en un momento como que supeditó todo al contenido. El tipo dijo, bueno, si yo quiero hacer esto, no me voy a preocupar por ser vanguardista ni por nada. Lo voy a hacer como me parezca, ¿no? Que es una postura bastante honesta del tipo. En un momento bastante sintió natural. Sintió que ya no pertenecía a cierto grupo y bueno, y se cortó. Dijo, bueno, yo quiero ser lo mío. Perdónenme, vanguardistas, pero está, yo, además de ser vanguardista. Me voy a mirar a dinosaurios y. Claro, me voy a mirar a dinosaurios. Y bueno, y hoy por hoy, ¿en qué está trabajando? El tipo está trabajando en muchas composiciones, como le dije, corales. Y sí, sigue componiendo. Y vos me preguntabas cuándo estaba cerca de... Si estaba cerca de morir para canonizarlo. Y no, en realidad el tipo todavía esperemos que tenga una carrera fructífera. Pero sí. Ahora lo que vamos a escuchar... Primero, arrancamos escuchando algo coral y operístico. Después pasamos a escuchar alguna cuestión coral, pero más bien de sinfonías. Y ahora nos vamos a ir con The Awakening of Jacob. El despertar de Jacob. Va a ser un despertar de mente horrible. Va a ser un despertar de mente horrible. ¿Por qué? Nos vamos con la demencia. Van a pensar que nos mataron a todos cuando escuchen esto. Pero sí, es una de las composiciones que usó Stanley Kubrick en El Resplandor. ¿Por qué? Otro demente. Y bueno, y en realidad quería compartirlo para que sea una idea de más bien, digamos, saliendo del tema coral, ¿no? Que es lo que ha tratado Penderecki. Pero bueno, vamos a escuchar eso y volvemos con el programa. Vamos ahí entonces. Thank you. DJ flojito. Más que colega, camarada. Un operador que se tira. Freedom Sound. Bueno, el espacio de la familia pedida, ¿no? Bruno, ¿cómo andás? Todavía no te hemos presentado formalmente y con tu presentación nos vas a decir la pregunta que había quedado planteada sobre la consultora demencial que estuvo funcionando en las últimas elecciones en Uruguay. ¿Cómo era que llamaba? Sí, acá el equipo de producción de Ruido Blanco estuvo trabajando y encontramos que era MPC Consultores. Exacto. Nuestra consultora que amiga. De confianza, digamos. De confianza, sí, de fiar. Una consultora de fiar. Tenemos 6 millones de oyentes, con eso les digo todo. Del señor Neri Pinato. Neri Pinato ponía primero a los blancos. Segunda Asamblea Popular, ¿no? Sí, también. Estaba bien. Y Aldo Lamorte andaba ahí, ¿no? El nivel de odio hacia el Frente Amplio era más o menos el mismo. Y efectivamente... Cerró, ¿no? Sí, cerró. Muy bien. Más vale. Pero trabaja. El equipo de Ruido Blanco, a pesar de que faltó la becaria, trabaja. Hablando del equipo de Ruido Blanco, sí, ¿no? ¿Qué has hecho, Bruno, en estas 2 semanas de ausencia? En estas 2 semanas de ausencia. Fui padrino. ¿Fuiste padrino? Fue padrino. Aunque uno no lo puede creer, tiene sentimientos y tiene familia. Sí. ¿Quién? Yo, o sea, no quiero ser duro con esta afirmación, con esta pregunta, ¿verdad? Pero ¿quién? O sea, ¿quién se equivocó así? ¿No? Sí, bueno. ¿Quién te creyó responsable? ¿Quién firmó el contrato ese que dice, si yo me muero, no solo no le den mis hijos a los abuelos, no solo no se lo den a mis hermanos, no solo no se lo den a un hogar, dénselos a este objeto, tipo. A este tipo. ¿No? Indigente. ¿Qué? Digo, no. No, una querida amiga, Virginia, que tuvo el jueves, nació Joaquín. Precisamente, aparte con ese nombre. Otro más. Esto no va a terminar más. El niño se llama Joaquín, el que me voy a encargar de malcriar. Porque para eso es padrino. No, pero decime que ese Joaquín no es el nombre al Joaquín Lucero que tenemos al lado. No sé, podría ser. No te conoce. No creo que no. No. ¿Crees que no es tu hijo? Creo que. Porque además Joaquín sería padre, ¿no? De todos los Joaquines del Uruguay. No sé. Bueno. Ahora la pregunta del millón, ya que estamos con Joaquín y padrinos, ¿no? Sí. Si el día de mañana, Joaquín, vos tenés un hijo. Sí. ¿DJ Flojito padrino? Chan. Y te hago la viceversa. DJ Flojito, el día de mañana tenés hijo. ¿Joaquín padrino? Yo, seguro, sin ningún problema. Yo te diría que. Él lo dudó, ¿no? Estás cruzando. Yo lo único que puedo decir que sí, encargaría su formación musical. Sería DJ Flojito si hubiera encargado de formarlo musicalmente. Eso seguro. Madera. Ay, qué mirada, amor, que se. Todavía no lo hice. Como padrino, ¿ya has investigado un poco el tema musical para tu futuro sobre? Por eso mismo, y ahí viene la cuestión de hoy. Padrinado. La cuestión, claro, ¿sí? Claro, viene por ahí. Porque también Flojito investiga y está con conciencia social también. ¿Con conciencia social? ¿Qué es una charla que se me ha dado muy a menudo últimamente, en estas semanas que nos tuvimos, que la juventud escucha solo una cosa. ¿Es? ¿Qué? Sí, los guachiturros y ese tipo de cosas. ¡Tum! No solo escucha, solo escuchan lo mismo. Sí, medio como que eso. Bueno, sí, entonces, igual medio falaz, ¿no? El argumento de eso. Bueno, también no, escuchan al polaco. Anda un cumpleaños de 15, Pablo. Ah, bueno, estamos hablando de un cumpleaños de 15. Ojo, claro, ojo, claro. Estamos hablando de un cumpleaños de 15. Bueno, estamos hablando de una edad en la que uno más o menos empieza a formarse musicalmente. Últimamente está sucediendo. Como dice, sí, sí. No. Claro, lo que estamos viendo. A ver, sí. Lo que estamos viendo, el equipo de Ruido Blanco investiga, es que ese tipo de. Esa franja etaria. Sí, es cierto que son los que tienen más repercusión, digamos, y lo que llega más. Y los guachiturros es un movimiento cultural que es nuevo, ¿no? Sí, sí, es nuevo. Es nuevo. 4 meses, hasta 5 meses tiene. Incluso, voy a quebrar una lanza por los guachiturros, es menos ofensivo que otro tipo de... ¿Ofensivo? ¿Por qué? Digamos, por lo menos es una cosa simpática, digamos. No hay una agresividad hacia géneros o lo demás tan explícita como en otras producciones de ese tipo de música. Bruno, Javi, ustedes que traen ese cariz popular al programa, pero para, yo realmente no conozco mucho esto de los guachiturros y demás. No, yo tampoco, Yo lo conozco como un nuevo movimiento, pero si me decís las características, Bruno, ¿vos la sabés bien? O sea. ¿Qué no, es lo que, o sea, háblame de la ontología de Guachiturro, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? La ontología. No, vengo a hablar de otras cosas. O sea, ser, ¿no? ¿Qué es explícame eso? El ser. La ontología, o sea, ¿qué es lo que hace que un Guachiturro sea eso y no una manzana? Y no una manzana, por ejemplo. No sé, yo creo que son muy parecidos. Una manzana. Son bastante parecidos. Fue un mal ejemplo, Javi. No, los Guachiturros. Ojo, hay que decir una cosa, digo. Acá, Nelly Pinato es el encargado de hacer el trabajo de investigación de Río Blanco. Y bueno, llegado a esa conclusión, ¿qué vamos a hacer al respecto? No, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque lo que queremos evitar es lo siguiente. Opa, ¿y eso? Andate a la concha, ¿no? ¿Eh? Entonces, estos son los Guachiturros. Es como muy... A ver, ¿para? Claro. Sí, es básicamente lo mismo. Sí, simpático. Incluso. No, ¿para? Bueno, pero la cuestión es otra. Es que la juventud no está escuchando otra cosa. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrarlos antes de que comiencen a escuchar esta música. Como lo hacen en una edad temprana. Hay que adoctrinarlos. Hay que agarrarlos. El librito, el chiquito. El librito y yo, negro de DJ Flojito. Claro, bueno, y pero, yo... pero Bruno, ¿cómo los querés adoctrinar? ¿En el útero los querés adoctrinar? No, después de nacidos. Ah, ¿por qué? Tiene principio. ¿Por qué? No, Flojito tiene música para toda la familia, Flojito. Esto ya me está dando miedo, ¿no? Que una persona así dictamine, ¿no? Sí, voy a poner en práctica esto con mi hija. O sea. Sí, pero vos pretendés así elevarlo a Dios. Así con 6 meses le pone unos audífonos y le enchufa. Y va a presentar un programa en los hospitales públicos para. Ustedes escuchen y vamos a. Encontré la forma de hacerlo. A ver. Vamos a pasarle rock, pero para bebés. ¿Para bebés? Sí. ¿Cómo para? Sí, para bebés. A ver, explícate. A ver si sacan esto. Sweet Child of Mine. Ruido Blanco, el malmute de todos los miércoles. Depeche Mode. Depeche Mode para liquidar el programa, este programa de Río Blanco. Bueno, estuvimos hablando un poco de lo que era la etapa de los 80 de la banda. Esto que estamos escuchando es del disco Songs of Faith and Devotion del 93. En donde ya en los 90, junto con el disco anterior que era Violator, donde salen temas como el Jolly Silence, donde la banda se catapulta a nivel mundial, donde se convierte en una banda muy importante. Bueno, con eso también es el ingreso a Norteamérica se hace total. Y bueno, y mucho de eso quizás de venir del ambiente inglés, pasar a Estados Unidos y, no sé, las giras constantes fueron como, digamos, caldeando el ambiente. Y lo que hablábamos de la adicción a la heroína del frontman de la banda, llevaron a que se fuese armando una situación de tensión, donde se hicieron estos dos discos. Sobre todo el Songs of Faith and Devotion. En el 95, Gahan es internado en un hospital por intento de suicidio por sobredosis de heroína. La banda queda como una especie de limbo ahí y retoman, pero ya retoman con otra onda, ¿no? Como decíamos, esto es la época de más acceso, la época, como decíamos, más glam. La época donde quizás mucho de lo que pasaba dentro de la banda se había reflejado en la estética también. Uh-huh. Y empiezan a trabajar con más instrumentos de cuerda, empiezan a trabajar con guitarras, con bajos, incluso con instrumentos acústicos. Empiezan a agregar, digamos, a no ser principalmente una banda de sintetizador, sino a utilizarlos dentro de una cierta gama de instrumentos. A pesar de que siguen siendo principalmente electrónicos, digamos. Bueno, en el 2000... una cosa, no me quería olvidar, para ni idea de lo que eran los 90 de Depeche Mode, Gahan, el cantante. Sabía, en esa época, cuenta el tipo, ¿no? Sabía, digamos, obsesionado mucho con el tema de los vampiros, ¿no? Incluso, dicho por él, llegar a creer que era uno. Y en medio de un joda, dice que estaban haciendo una gira y ve que hay varios de los tipos que trabajan, ¿no? Armando el escenario y eso, que estaban trabajando en algo, lo veían al tipo pasar y se cagaban de la risa y el tipo no sabía qué es lo que pasaba. Dice que en un momento llegó al camerino y había un ataúd. Habían armado un ataúd los locos. Y dice que Tucker, loco, dijo, me voy a acostar un ratito. A ver. Vampirín. No, dijo, de onda, viste, me voy a acostar un ratito a probarlo. Dice que está bastante cómodo y se agarró la costumbre de dormir las siestas antes de los shows en el ataúd. Dice que incluso en un momento estaba ahí durmiendo y entró un cadete a traer no sé qué cosa. Y le clavó una estaca en el corazón. No, abrió la puerta, miró al tipo durmiendo dentro del ataúd, dice que se quedó 5 minutos ahí súper incómodo, que no sabía qué hacer, y se fue y cerró la puerta. No dijo nada, no hizo nada. O sea, venía muy mal la cosa. Después retoman, vamos a cerrar con un tema de lo que sería, digamos, la última etapa de Depeche Mode, lo que sería el 2000 en adelante, donde... A mí me gusta mucho la etapa de los 90. Violator y el Songs of Faith and Devotion son los discos que más me gustan de Depeche Mode. Pero también hay que hacer una cosa que han hecho a lo largo de estos años, es terminar de que lo que en los 90 fue un exceso lo refinado en estos 10 años. Lo cual está muy bueno. También siguen utilizando varios instrumentos, sintetizadores. Por ejemplo, una cosa que empezaron a utilizar en los 90 fue, por ejemplo, coros, por ejemplo, a utilizar el gospel, a mujeres coristas para las canciones. Entonces hay mucho, mucho trabajo, se comparten voces con Martin Gore, como hablábamos antes, otro de los miembros del grupo. Y bueno, eso más o menos era lo que quería hablar un poco así de lo que es Depeche Mode. Eso nada más. Me parece que han quedado ausencias en este espacio. Sí, Jorge. ¿Sabes por qué? Yo sé por qué estás sufriendo, porque vos sabés lo que se viene. Sí, yo sé lo que se viene. Se viene porque siempre se viene y... ¿Qué se viene? Decilo. Sí. Hay ausencias, hay respuestas. Las preguntas de rigor. Y bien sabías que se venía. Bueno, pregunte. Las preguntas de rigor. ¿Cuáles son las preguntas de rigor? No le tengo miedo al acertijo. ¿No le tenés miedo al acertijo? No. Bueno, mira, las preguntas de rigor son evidentes, ¿no? La pregunta número uno es, ¿no? Soy nuevo a la banda, ¿no? Sos bisoño. Soy bisoño a la banda. Sí. Quiero que me recomiendes un disco para escuchar. Ese disco tiene que captar la esencia de la banda. Y tiene que ser barato. No, pará, ¿no? Eso lo añadiste vos. Eso no es de rigor. Eso no es de rigor. Ah, pero quedó en blanco, ¿eh? No, captar la esencia de la banda, ¿qué me estás pidiendo? Te estoy pidiendo un disco que me deje conocer qué es Depeche Mode. Vamos de vuelta a la... Violator, pimba, ya sí, está. Sí, el disco que los catapultó a la fama internacional. Me parece que tiene un poquito de todo y te puede servir, tiene varios temas pegadizos, te puede servir como introducción a lo que sería la banda. Pero no. Pero no me conformo. No te alcanza. Pero no, ¿qué más querés? Cual quinceañera indecisa, te pedí un disco, pero ahora no quiero un disco. Ahora lo que quiero es una canción. Tentativamente quiero entrar a internet, buscar ahí en YouTube o donde sea algún tema y ver a ver si me gusta o no me gusta. Así que vendeme la banda con un tema, ¿no? Con un tema. Justifica, yo, ¿no? Yo no te vendería la banda con un tema. ¿Sabes lo que te vendería la banda? Te vendería la banda con la cantidad de temas de Depeche Mode que conoces, pero que no sabías que eran de Depeche Mode. A ver. Por ejemplo, Strip, hecha por Rammstein, de Depeche Mode. Policy of Truth, de Depeche Mode, hecha por los amigos acá de... No, ¿cómo se llaman? Ray Toro. Te vendería con... sí, pero... Por ejemplo... ¿Qué más? Pero no es verdad. No es satisfactoria la respuesta. Sí, no es satisfactoria. Dame un tema de Depeche Mode. El tribunal, claro, sí, está juzgando. Porque ¿sabes qué es lo que vas a hacer con eso? Vas a alimentar esa idea de que los temas de Depeche Mode son buenísimos cuando no los toca Depeche Mode. ¿Entendés? O sea, vos, vendeme un tema de la banda. Tiene que ser de la banda, específicamente. Escuché esa bata te dice que tenés que responder rápido. A pain I'm used to. A pain I'm used. No, perdón. It's not good. Esa. It's not good. Sí. ¿Por qué? Ese. ¿Por qué? Ah, vos querés todo también. Sí, pero justificame en dos líneas. Bueno. En dos líneas. En dos está líneas. Bueno. Pa, pero... Bueno, poco argumento. No sé acá. Vos Jorge, yo sé que llevo adelante este espacio. No sé si vos juzgás ese argumento como válido. Y la pregunta es una pregunta y una respuesta. Él me dijo, it's not good. ¿No? Yo después voy a escucharlo y si no me vende, no voy a pasar a la siguiente etapa, que es el disco. ¿Entendés? O sea, el que falla es ahí, ¿no? Y bueno, y la otra pregunta de rigor, ¿no? ¿Qué está haciendo la banda ahora? ¿Se viene un nuevo disco? Porque como cual quinceañera ansiosa, estoy esperando lo nuevo de la banda. Entonces, si vos me vendés una banda que no se está moviendo ahora, yo no la busco, ¿entendés? Voy a Guachiturro. Tengo una primicia de Depeche Mode. Va a participar en un disco de canciones de YouTube. No me vendas eso, White, lo escuché hace minutos. Demian, no sé qué caracho, y otra cosa. Lo escuché hace además. Minutos eso. Pero la banda sigue unida. El último disco que sacaron fue en el 2009. ¿Ah? De donde venía la última canción. La primera canción que escuchamos, Wrong. Se llama Sounds of the Universe. Y bueno, están en eso. Vamos a ver ahora cuando se viene un nuevo disco de Depeche Mode. Bien, ¿con qué tema nos vamos a ir, Joaquín? Nos vamos a ir con Suffer Well. Si DJ Flojito están cortés de ponerla. Está, nos iremos con eso. Se acaba Río Blanco, gente. Se acaba Río Blanco. Un gusto, ¿eh? Pasa la bomba. Siempre, un gusto. Nos vemos, gurises. Chaito. my mind. And now I believe. From the blackest room I was torn. He called my name. A love was born. So I believe. I just had. Yeah.